Oiga, un podcast de artes sonoras, en colaboración con el CASO, el Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario. Soy Tatiana Eumann, desde Buenos Aires, Argentina. En esta segunda entrega de Oiga, vamos a hablar sobre música escrita contemporánea con mis amigos del ensamble Música Experimental de Cámara. Los entrevisté hace poco menos de un mes, luego de su concierto número 6 en el CASO, y hablamos del proceso de armado de repertorio y de la composición de las obras que ese día interpretaron. ¿Estás grabando todo esto para hacer después un remix? Sí. No, Gaby, esto se abre una señal. Te voy a enseñar. El sonido de esas bolsas me deja muy bien. Monkey style. Es que si no es imposible. Pis de rata. ¿Es lo que acabo de lamer? Según tu hermano. ¿Nunca tomaste una lata de coca? Sí. Pero la limpias antes. Tiene mucho más de pis. Sí. Es alcohol. Pero antes de limpiaje. Bueno, contame lo del podcast. ¿Cómo podcast? Sí, pero quiero que me lo cuente ella. Ah, bueno. Esto sería bárbaro poner este tipo de... No sé, igual con la diferencia. Estamos igual más o menos todos asentados. Acá estamos con los integrantes de Música Experimental de Cámara y nos van a decir sus nombres. Yo soy Tomás Cavado, toco la guitarra. Luciano Salvatore, también toco la guitarra. Luciano Vitale, soy el flautista del conjunto. Gabriela Leal Vélez, toco el chelo. Bueno, nos gustaría, no sé por qué estoy hablando en plural, la verdad, porque nos gustaría. Vos y el registro. Claro, a mí y a la grabadora nos encantaría que, que nos comenten cuál es como el abordaje de... del grupo, cuál es como la búsqueda estética, musical, contextualizo, hoy, ¿qué fecha es? 13 de abril. Recién, los chicos acaban de tocar, ¿cuántas fueron? Cinco piezas. ¿Podemos decir cuáles son? Sí, la primera era una pieza de un compositor israelí que se llama Asaf Hidron, que fue un encargo hacia él, y que se llama Quartet VA, y es para dos guitarras y cello y flauta. Después, la segunda pieza fue... ¿Quién me ayuda? Angustia. La segunda pieza fue de Emiliano Salvatore, que se llama Angustia, mi querido Way, y también la compuso para nosotros, cuatro, y fue un estreno mundial. Absoluto. Muy pretencioso. Estreno mundial absoluto. Y después tocamos... Bueno, una obra de Marc Sabat que se llama Jean-Philippe Rameau, y es para tres instrumentos cualesquiera, y la tocaron Gabriela, Luciano y Santiago Pedernera, que es el clarinetista que invitamos para esta fecha. Después tocamos una obra mía que se llama Tan dulces y tan frías, y es para una cantidad indeterminada de instrumentos. Y por último, una pieza de un compositor suizo que se llama Stefan Thut, que se llama la pieza Vier Fünf, o 4-5 en alemán. Uh-huh. Y eso fue todo el programa. ¿Y cómo es que eligieron, digamos, este programa? ¿La música que hicieron hoy? ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que tienen con esos compositores y con sus piezas en particular? La realidad, pues si quieren lo contesto yo, no sé. O sea, puedo decir la realidad es que es muy caótico el armado de los repertorios. Bueno, no es tan caótico, pero tiene algo de caótico. O sea, como que hay algunos planes, como por ejemplo pedirle una obra a Asaf. Era un plan, se la pedimos, nos la dio, la estudiamos, todo bien. Pero después, no sé, Emiliano trajo una obra, yo había compuesto algo en febrero, que estuve de viaje y compuse una cosa y la traje, me parece que andaba bien. Y... la obra de Sábado está dando vueltas, así como... La obra de Sábado, claro, el año pasado la queríamos hacer y nunca se daba, y este año la concretamos. Y la obra de Stefan Thut surgió la semana pasada, antes de tocar, y fue como apareció. Yo me contacté con él por mail y él me mandó unas cosas y yo encontré esa obra. Sí, como para cubrir una necesidad de completar el programa de algún modo. Que también es raro porque muchas veces no sabemos cuánto duran o de... Está bien que siempre generalmente es más o menos así, pero algo que pasa con las la música experimental escrita es que muchas veces no se sabe cuánto dura la pieza. O puede durar una duración variable entre tanto y tanto, o a veces como lo que sea. Uh-huh. Como esta idea como de la duración cero, ¿no? Una cosa que puede durar infinitamente o puede durar cero. Claro. Y a mí me surgió la pregunta justamente con respecto a esto. Vos decías música experimental escrita. Uh-huh. Justamente lo que me preguntaba era cuánto hay de improvisación a lo escrito. Uh-huh. Y si, digamos, si esto que están leyendo o interpretando, si, digamos, tienen una correlación a nivel como de eso, de la escritura y de la composición. Uh-huh. Porque notaba que entre las obras había como una similitud, digamos, ¿no? Como esto de, bueno, los sonidos puros, una tímbrica como muy, eso, muy pura, y las dinámicas como bastante planas, y de formar como texturas en conjunto entre timbres similares. ¿Cómo es, digamos, la escritura de esas obras? Todo lo que hasta ahora hemos interpretado es... Me parece que lo que le da unidad, lo que hace que el repertorio que tocamos sea uniforme, es que todas las piezas tienen, ¿cómo se dice? Algún grado de determinación. Claro, tienen elementos indeterminados. O sea, cosas que no se sabe cómo van a ser. Como esto de la duración es un elemento indeterminado. Y que están, dependen de la decisión del músico, que puede ser planeado, puede ser espontánea a la hora de interpretar en concierto o en una grabación o lo que sea. Y no sé en qué grado por el tema de llamar experimental esto que hacemos, pero me parece que eso es como lo más característico de lo que hacemos. Y la mayoría de las piezas que tocamos por lo general tienen, por ejemplo, las alturas totalmente planteadas. Y lo que es indeterminado es cómo todo eso se distribuye a lo largo de la duración de la pieza. Sí, más que improvisación, por lo menos personalmente cuando toco, es más selección en relación a los límites que plantea la obra, porque tiene límites que están planteados desde el principio y son muy claros, dentro de los cuales uno puede hacer diferentes cosas, pero son más selecciones, no... como pautas a seguir, que tienen justo límites bien claros, pero en el medio hay muchas cosas para hacer. Sí, quizás, no sé, a veces los límites no son muy claros. O sea, a veces son bastante borrosos. El tema es como que siempre surge alguna pregunta en relación a sobre qué es esta obra. O sea, por lo menos yo busco un poco eso, como que haya una pregunta sobre qué se trata en la obra, como que haya algo específico que se trate, y a veces hay que buscarlo un poco, y a veces no. Bueno, la pieza de Zut la tocamos una vez y fue tipo clarísimo de qué se trataba, y la hicimos y fue eso. Uh-huh. Se trataba como un poco de la variación de... Había que elegir, cada uno tenía que elegir dos notas, y en la partitura lo único que había eran dos letras, X e Y, cada una representando una de las dos notas. Y al lado a veces un signo más o un signo menos, que significa como subir la nota o bajar la nota, pero no se dice cuánto. Entonces la pieza era como sobre investigar eso, como esos límites, ¿no? Entonces hay como una cosa muy abierta, y de hecho uno podría, como, no sé, tomar decisiones que no están, que no se dicen en la partitura, como, no sé, tocarlo con ritmo, tocarlo de un montón de maneras, pero yo creo que como que se trata un poco como de como no de buscarle la quinta pata, sino como de buscarle como dónde está como el límite, eso un poco. ¿Cuáles son las preguntas centrales de la pieza? Por lo menos para mí se trata un poco de eso, cuando compongo también. Como de dar margen, dar lugar, dar como multiplicidad, en alguna manera como de que siempre sea distinto, sin que haya que estar como buscándolo, pero a la vez como plantear algo bien concreto. Como eso, un marco de experimentación. Claro. Sí, una propuesta, una instrucción. Uh-huh. Una guía, un camino. Y ¿querés hablarnos mínimamente de tu obra? Bueno, Mi pieza se llama Tan dulces y tan frías y es por un poema de William Carlos Williams, que es muy famoso, que se llama This is just to say, y termina So sweet and so cold. Es como el tipo se comió unas ciruelas de la heladera que estaban buenísimas, pero la mujer las estaba guardando para el desayuno y él le pide perdón. Pero estaban tan dulces y tan frías. Sí. Es que estaban tan ricas, perdóname. Exacto. Mi amor. Lo siento tanto. Y parece que no fue un poema, sino como una nota en la heladera, ¿no? Como que no se sabe bien. Después lo publicó igual. No, bueno, la obra, no sé bien por qué le puse ese nombre, pero me encanta el poema. Quizás haya alguna relación, pero se trata un poco como de... Es para una cantidad de músicos determinada. Hay algunas instrucciones que ya no me acuerdo cómo son. Tipo, tienen que ser dos instrumentos, o dos instrumentos como mínimo que hagan más de una nota, o cuatro instrumentos como mínimo que hagan una sola nota. Y entonces hay como ocho... bloquecitos, claro, ocho sets de notas que los músicos pueden como elegir una o la otra. Vamos leyendo como de izquierda a derecha, primero una, después la otra, y arriba de cada set hay como unas rayitas que indican en qué orden tienen que aparecer las notas, no cada nota en específico, sino cualquier nota, pero en ese orden. Pero lo que planteo yo es, hay que tratar de que en cada vez que tocamos cada uno de esos sets se toquen nada más una vez cada una de esas notas. Es decir, no pueden aparecer dos veces la misma nota. Y tampoco se puede tocar dos personas a la vez, ¿no? Nadie puede tocar en el mismo orden. Entonces la obra se trata un poco como de tratar de entre todos, como de lograr esos objetivos de a uno. Y cuando vas conquistando cada como... No sé. Suena como un jueguito. Es como un ludo, loco. ¿Sí? Vas como de a un casillero. Sí, no sé si lo notaste, pero cuando... No se cuando alguien no cumple esa consigna, hay que parar y volver a intentar. O sea, es como que perdiste. Es un error. Igual está todo bien. O sea, puede haber la cantidad de errores que haya. Claro. Sí. También está eso. Si hay un error de esto, de que se duplica un sonido o de que alguien no entra cuando esta escritura gráfica sugiere que debería entrar, hay que parar y volver a empezar. Hay que volver a empezar. Entonces hay que estar muy atento a lo que hacen todos los demás. Si quieren terminar... rápido. Si no, pueden perder todo de hecho, el tiempo. Lo que pasó hoy, ¿no? De hecho, pasó lo que como nos asustó. Empezaron a salir bien. Cada objetivo empezó y el primero salió bien. El segundo salió bien. El tercero salió bien. Después ya el cuarto empezó como a devaluar un poco, pero era una adrenalina de pensar, ¿qué pasa si sale todo bien? Claro. La hora dura un minuto. Total, sí. Y bueno, pasa un poco eso. Y hay como varias cosas que se trata un poco de la organización. A mí me gusta pensar en eso, como la organización de la gente a través del sonido, como de cómo organizarnos entre todos. Una idea que no es mía igual, pero es como algo lindo. Como una cosa medio política también, ¿no? Como de ahí en el momento, como tratar de ponerse de acuerdo. Entonces pasan cosas como, por ejemplo, no sé, alguien considera que salió bien y otro considera que no. Y entonces la consigna es, bueno, no importa, vamos adelante. Si alguien piensa que sí, que estuvo bien, estuvo bien. Pero se podría tomar la decisión de que no, que eso no sea así, tratar como de que salga perfecto de alguna manera. También eso, ¿dónde está el límite? La anotación, sobre todo esa de las rayitas, es como, son rayas, qué sé yo, cuánto dura cada raya. Entonces no hay manera de ponerse muy... O sea, hacerlo sería un poco como éticamente incorrecto. ¿Por qué? Si no dice nada. No sé, creo que se trata de eso nomás. Tan dulces y tan frías. Yes. Yeah. ¿Y vos, Emiliano, qué onda tu obra? Bueno, mi obra surgió un poco también en los ensayos de una idea previa. Un poco, a mí me había llamado mucho la atención la idea de un compositor cubano que habla de... o como que hace una relación entre el sonido y el espacio físico, como que el sonido ocupa espacio físico. Entonces, un poco la idea era tratar mediante la indeterminación, plantear situaciones en las cuales una cantidad de espacio finito se ocupe y se vacíe de manera así caótica. Después, eso fue como la primera idea que llevé a los ensayos. Y después, como en el devenir de las pruebas y eso, un poco como que lo que más nos gustó, a mí al menos, y creo que además porque decidimos hacerlo así, fue que haya como una especie de proceso un poco más lineal, empezando como con el espacio virtualmente ocupado y que se vaya vaciando de a poco. Pero hay un momento como de irrupción en medio de la pieza. Hay un momento de irrupción en el que... el espacio se llena. El espacio es... totalmente. Claro, exactamente. El espacio queda completamente saturado, digamos. ¿Sabes qué me gusta de eso? Como que... porque vos pensás un poco el espacio lleno en el sentido como de grillitas, ¿no? Porque tiene que ver con el ritmo, lo que vos hablas de lleno, sí, en la primera parte. Sí, sí, sí. Y como que en la segunda parte es como... no, no, lleno, lleno. Claro, o sea, como claro. No, no, continuo. Sí. Está bueno. No, y después... hay espacio disponible. Claro. Sí. Como esto es lleno. Claro. Y después se vuelve. Está bueno. Pero costó encontrarla. Como que las primeras pruebas eran un poco ásperas. ¿Pero hace cuánto que están probando? No, bueno, probamos dos ensayos. Un mes. Sí, un mes. O tres. ¿Este repertorio hace cuánto que...? No tanto, un mes. Más o menos en un mes los solemos armar. Sí, eso es, también es como una cosa medio operativa, ¿no? Como que es difícil juntarse, encontrar horarios y eso. Y bueno, encontrar obras también que sean como un poco más sencillas. Claro, como armarlas en poco tiempo. Claro, o como tratar como de que sean tipo, ok, tomamos una decisión y es clave la decisión para resolver la pieza. Uh-huh. A veces que nada, la pieza es fácil, pero no es suficiente como reflexión al respecto, o a veces un poco la subestimamos. Como que a mí me pasa un poco eso. A veces yo pienso, esta obra es una pavada. Y después la tocamos y es tipo, para hacerla sonar es como difícil. El ensamble, aparte. Porque claro. Es el mambo. Total, total. Entonces, nada, bueno, es como, hay que ir viendo. Pero sí, en un mes. Se suele ir. Y digamos, es una pregunta que... A mí me molestaría mucho que me la... ¿Ustedes definen de alguna forma la música que hacen? Digamos, esto sería música experimental de cámara, a nivel como general de todas las piezas. O sea, uh-huh. ¿Esto se consideraría música experimental? ¿La relacionan con algún género o movida o rama específica de la música? Es muy difícil tu pregunta. Es difícil. No, no, pero es como... No, o sea... Los alemanes eso. Sí, los reduccionistas. No, no, no, se pudre todo. Hay unos compositores que manejan este lenguaje de los sonidos muy suaves, muy tenidos, con la tímbrica muy pura, o al menos sin tanta impostación. Eso más. Vandelweiser, el colectivo. Vandelweiser. Con W. Vandelweiser. Vandelweiser. Sí. Y viene un poco de ahí la propuesta estética. Sí, pero lo del nombre también era como... No, pues lo charlamos bastante el año pasado. Che, sí. ¿Cómo lo llamamos? Sí. No, o sea, lo de Vandelweiser es como una parte del repertorio para mí. Después, digamos, hay dos cosas. Por un lado, música experimental tiene que ver con una definición de Cage. Yo lo veo así. Digo, hay un montón de interpretaciones de música experimental. Pero en este contexto, sobre todo en la tradición escrita, hay como una especie de como de desdoblamiento de la tradición que va hacia lo experimental. Okay. Y hoy en día, bueno, esta gente como Vandelweiser y eso habla de la tradición experimental, por ejemplo. Wow. ¿No? ¿Qué sé yo? Como toda una historia. El tiempo, increíble. Es loco, pero es cierto que tiene un montón de tiempo eso también. O sea, qué sé yo, James Tinney se murió en 2007. Bueno, sí, estamos a 10 años. Claro, y es la segunda generación de músicos así como de música experimental estadounidense. Que Cage dijo, listo, esto es música experimental. Y otro vino, listo, hago lo que hace vos. Pero... estaría un tiempo, no sé, que estaríamos hablando de música post-experimental. Sí, yo creo que eso va a aparecer de cabeza. Un poco experimental porque el resultado no se va a conocer hasta claro, el momento de los hechos. Cuyo, es como que Cage la define como cuyo resultado, la música experimental es la que cuyo resultado no puede saberse de antemano. Que en realidad uno si hace un análisis un poco más como estricto ontológicamente, ninguna obra se sabe cómo va a sonar. ¿No? También se parte de ahí, como bueno, el audio, el pero sonido siempre. Debe cambiar la mentalidad del compositor que sí sabe. Y del intérprete. Cómo tiene que sonar algo. Y del músico que lo toca. Como, no es lo mismo alguien tocando Beethoven que alguien tocando Cage. Digo, sí, o sea que lo experimental correspondería más como a una metodología de trabajo y de pensamiento. Sí. No sé, obviamente no. No me refiero a que sea genérico, pero a veces pareciera que lo es. Sí, la gente se va poniendo de acuerdo y después aparecen otras cosas. Por eso lo que vos decís de post-experimental, para mí re va a aparecer en algún momento. Sí, no, hay que decir, no, el experimental en realidad no sé qué. Bueno. Y lo ya de... fue, metámosle un post. Y claro. Para sentir que avanzamos. Dejamos algo atrás. Y lo de cámara también tiene que ver un poco con la tradición, pero más como del lado del intérprete. O sea, de esto como de la cámara, ¿no? Como de... ensamble sin director. Ensamble sin director, sí. Como tomando decisiones, empujando, tirando, proponiendo. Ensayando en nuestras casas, para mí es también. Sí, eso es re de cámara. Para mí eso es re. Tipo, es algo que puedes ensayar en cualquier lado. No va a venir la vecina. Y sí. Después, a ver, me quedaría de mis inquietudes. En cuanto al espacio físico, la sala de concierto, digamos, ¿creen que es el espacio óptimo para este tipo de música? ¿Esta sala? Sí, sí, o si no, que... Ah, la sala de concierto. La sala de concierto como espacio donde sucede esto. Y en cuanto también a como al estímulo visual, a lo que uno ve cuando, o sea, cuando escucha, hay un montón de cosas, digamos. Están todos los sentidos también funcionando, ¿no? Entonces, de pronto, como ¿qué opinan al respecto? Bueno, en ese sentido yo siempre pensé que vernos a nosotros tocando quizás no era lo más atractivo. Como que estamos quietos, no hacemos nada. Y independientemente de lo que suena, ¿no? Pero como la cuestión visual, se le podría buscar una vuelta de tuerca como para que... A mí, no sé, como la cuestión de lo atractivo o no atractivo es un poco... Digo, no sé, para mí la cuestión de tocar... esta música tiene mucho que ver con pedirle al oyente algunas cosas. No en el sentido de la cosa interactiva, como de completar la obra porque estás vos acá. No eso, sino como de exigirle un poco que ponga su atención. Como que si no va a estar incómodo, ¿no? Sí. Si no, no va a funcionar. Para él, para nosotros, ¿no? Entonces, como que lo de atractivo o no atractivo, creo que... Para mí es como difícil, porque también es cierto, digo, hoy en día si no hay una propuesta visual es como difícil. Bueno, no sé si difícil, pero es como... va para un lado, ¿no? Como te lleva como, ah, bueno, músicos tocando ahí, todos sentaditos, música de cámara. Y nosotros no es que hacemos exactamente eso, ¿viste? Para mí lo de tocar en vivo tiene que ver con el tema de, como de lo que alguna gente... denomina el ritual de la escucha. O sea, estás sentado ahí tocando y hay un tipo adelante tuyo viéndote y digo, ponele 4:33 de Cage, la obra que no tiene nada. Mucha gente habla de no, bueno, que la obra en realidad son los sonidos del espacio, o no sé, no, la obra es como la duración. Para mí la obra es el momento del concierto, como está señalando que el material de eso es lo arbitrario que es que haya un tipo ahí tocando y un tipo acá sentado. Entonces, lo puedes tirar para el lado como del postmodernismo y decir, no, eso no sirve más y ya fue, hay que hacer otra cosa, es arbitrario. O puedes decir, no, justamente ahí está la cuestión de la ritualidad, ¿no? Como el ritual de estamos sentados acá y esto de pronto tiene como... le estamos dando un valor por el simple hecho de estar haciéndolo en un recinto todos juntos, ¿no? Escuchando y tocando. Para mí eso es como algo que es medio necesario hacerlo sin elevar eso a un nivel como de cosa sagrada tampoco. O sea, me parece que solo eso está buenísimo, es re importante, pero no es, digo, es ese evento, ya está. No se va a repetir igual nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? Como desacralizarlo de alguna manera. Lo desacralizás, pero a la vez es importante. Obvio. Claro, no es solemne. Claro. Por eso hoy pensaba, qué raro tocar arriba de un escenario esto. Como es algo que haces en una casa. plano y vos te sentás y a la altura de estás, el oyente está a la altura tuya. Sí, igual veníamos tocando en un anfiteatro que era muy lindo también. Sí, pero la gente... Nosotros estábamos abajo de la gente. Claro. En la manzana de las luces. Sí, sí, sí, sí. Y este año buscando salas estamos buscando lugares que planteen diferencias o cosas que... Para probar, por ejemplo, tenemos un concierto en OSDE, después tenemos en... OSDE, que es una galería de arte. Ah, sí, en Fundación OSDE, sí. No, no, tenemos una sala de espera. En la oficina administrativa. Re lindo, lindo tubo. En la farmacia de... Claro. Claro. No, o en la casa, en la Casa Nacional de la Música, Centro Nacional. Centro Nacional de la Música. Ah, en el de sí. México. Sí. Que es el lugar que se toca música de cámara y, claro, y todo. Muy lindo, sí. Pero es una propuesta alternativa de escenario. Sí. ¿Cuál? No es que es una sala de conciertos. No, claro, claro. Es la Guastavino, que no la sí. conozco. No, es una sala como de conciertos. Sí. Sí. Ah, entonces yo conozco otra cosa. Ay. Yo conocía una que es como una biblioteca. Que el... No es esa. Ahí. Ah. Nada. Llegamos justo a la siguiente pregunta, que era esta: ¿cómo sigue la cosa? Claro. ¿Dónde se van a presentar? Esas. Lo que dijimos recién. Y estaba buscando sala. No, para, pero oficialmente. Oficialmente. La próxima fecha es recién en octubre, el 12 de octubre en el Centro Nacional de la Música. Pero la idea sería hacer una fecha ahora en junio. No se sabe bien dónde, estamos como guerrilleando. A ver, a ver qué pasa. Bueno, buenísimo. Grabamos un material también hace poco que hay que ver qué hacemos con él. Es cierto. Ah, bueno, capaz hay que decir que somos nosotros cuatro, pero siempre viene gente que invitamos porque es más como, bueno, quiero hacer esto que tiene un clarinete, o quiero llamar un clarinete y después vemos qué hacemos. Es más gente así. Para limar las tensiones entre nosotros. Miau. Sí. Claro. Sí, en música experimental de cámara, entonces hay cuatro músicos fijos y después otros músicos itinerantes según las necesidades o las inquietudes. Sí. No podría haberse dicho mejor. Exactamente. Y este año también estamos trabajando con más gente que no toca nada, pero nos enseña cosas. Sí. Muy bien. Como mandar mails. Como mandar muchos mails. Sí, nos diseñaron el flyer y los programas. Eso lo veníamos haciendo todo nosotros. Bueno, encargar también es algo nuevo. Sí. Pedirle a la gente que escriba. Sí, a fin de año tenemos otro. Ah, sí, un compositor suizo que hace una música bellísima que se llama Jörg Frey, nos va a componer una obra para fin de año. Buenísimo. Así que esperamos estar a la altura. Bueno, a laburar entonces. Bueno, muchas gracias, chicos. No, gracias a vos. Para la escucha completa de las obras de música experimental de cámara, pueden visitar la sección podcast de mi página web tatianaeugman.com y allí encontrarán los enlaces. También apreciaría mucho si me dejan una recomendación en iTunes y si quieren, háganme preguntas o sugerencias. Tal vez conozcan a gente interesante que crea sonidos y que puedo entrevistar. Me escriben un mail a hey@tatianaeugman.com.